El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. De la mañana, 18 minutos, continuamos en el mañanero. Momento de recibir una vez más a nuestro compañero, el ingeniero Fernando Losada y su columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Ante todo, o antes que nada, nunca sé cuál de las dos, o si son las dos correctas, felicitaciones por el artículo publicado en revista Ajo. Ah, sí, sí. Un tema que fue motivo de columna y ahora se ha transformado en un artículo publicado en revista Ajo, esto de el análisis del discurso del gobierno a partir de algunas claves religiosas, que fue motivo de tema de columna hace algunas semanas. Uh-huh. Y fue una de las últimas publicaciones de nuestra querida gente de revista Ajo, así que nada, entren, recomendadísimo, a revista Ajo. La Sagrada Grieta se llama. La Sagrada Grieta, el título de la nota, que bueno, pueden entrar y leerla ahí en el portal de revista Ajo. Sí, bueno, como tratamos en la columna, la idea era mostrar cómo las mismas estructuras que se utilizan en un discurso religioso para manipular, digamos, las voluntades, también se utilizan en los discursos políticos y especialmente en los del neoliberalismo, que ha aprendido muy bien cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y además que se forma para eso. Bueno, ahora, mientras esperamos la comunicación telefónica, hagamos un repaso de qué se va a tratar la columna, porque esta es como la segunda parte de lo que tratamos en la columna anterior, que era trabajo sexual o situación de prostitución. Ajá. Tuvimos de invitada a Sonia, que bueno, ella es una sobreviviente de trata, ¿no? De haber estado en una red de trata, de haber sido explotada sexualmente, y bueno, ella a partir de sus vivencias lucha desde una posición abolicionista, ¿no? Uh-huh. Y esa, bueno, esa posición es una de las dos, básicamente, que se están debatiendo fuerte dentro del ámbito del feminismo, ¿no? Que es si reglamentarismo o abolicionismo. Por un lado, si bien habría otra que sería la prohibicionista, claro. Prácticamente no entra en el debate. Las dos posiciones fuertes son estas que decíamos, ¿no? Por un lado, el abolicionismo, que no dice que hay que prohibir la prostitución, sino que dice que hay que erradicarla, pero sin estigmatizar o perseguir a quienes ejercen la prostitución. Y el reglamentarismo, bueno, por otro lado, habla de una regulación desde el Estado y de considerarlo un trabajo sexual, ¿no? Una prestación de servicios. Dentro de las dos posturas hay muchas variantes, no hay una posición única, y bueno, obviamente por cuestiones de limitación de tiempo, solamente podemos convocar dos referentes de cada una de las dos. En el caso, bueno, de Sonia, por ejemplo, ella no planteó estar a favor de la penalización del prostituyente, uh-huh, o como dicen las trabajadoras sexuales, cliente, ¿no? Claro, es una modalidad que en algunos lugares, sí, se aplica, poner todo el peso de la ley en el consumidor, digamos, claro, en el cliente, en el prostituyente. Exactamente, pero bueno, no es el caso, por ejemplo, de que planteamos en la columna pasada. Uh-huh. Pero bueno, hay países, creo que Suecia es, sí, uno de ellos. Que ha implementado esa medida, es decir, no criminalizar a quien brinda el servicio o está en situación de prostitución, según donde nos paremos, y sí al que busca el servicio o es considerado prostituyente. Uh-huh. Pero bueno, por eso decimos, hay muchos matices, nosotros no podemos abarcar todo, pero trataremos por lo menos de plantear dos posturas para que el oyente pueda tener más información y de ahí quizás, si el tema lo moviliza, ir a buscar más, ¿no? Más datos, uh-huh, más criterios, sí, posturas diferentes. Sí. Esa es la idea del libre pensamiento, básicamente. Así que bueno, ahora para hablar de reglamentarismo, tenemos al aire a María Rashid, que es activista en el área de derechos humanos, especialmente del colectivo LGBT, feminista también, es secretaria general de la Federación Argentina LGBT, desde ese espacio luchó y fue una de las referentes para obtener como ley el matrimonio igualitario, uh-huh, la ley de identidad de género, fue vicepresidenta del INADI, sí, también legisladora por el Frente para la Victoria en la legislatura porteña, uh-huh, y desde allí presentó proyectos interesantes, por ejemplo, contra la discriminación o el de pensión, uh-huh, de personas trans vulneradas por el Estado, ¿no? Mayores de, sí, 40 años. Recordamos aquellos, por llamarlo de alguna manera, debate, porque no, sí, había ningún debate de María con el diputado Olmedo de, bueno, Salta en momentos del matrimonio igualitario, ¿no? Digo, no hubo debate porque del lado de María estaban los argumentos y las razones, y del otro teníamos a un fundamentalista que, pobre, no tenía ni idea de lo que decía. Sí. Quedó en el recuerdo de aquellos cruces que María tuvo con ese personaje. Y hace poco se tuvo que volver a sentar, sí, con Olmedo, lo vimos en algunos medios, que realmente es un personaje lamentable este señor, que ni siquiera merece llamarse así, ¿no? Pero bueno, María, un placer tenerte al aire. ¿Cómo estás? Te saluda acá Fernando Rosar, Ariel Fichera y Lara Franco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, María, un gusto charlar con vos. Igualmente. Bueno, un placer tenerte en la radio y poder estar en contacto nuevamente con vos. La idea, como no sé si alcanzaste a escuchar un poco, nosotros estamos tratando el tema de trabajo sexual o situación de prostitución. La idea era traer dos posturas y, bueno, convocarte a vos para hablar sobre la regularización o reglamentación de la prostitución o trabajo sexual. Depende de qué lado uno se pare para optar por un término u otro. ¿A favor de qué tipo de regularización o reglamentación estás? Bueno, yo creo que ahí donde vemos mayor vulnerabilidad es donde más presencia del Estado tenemos que garantizar. Por lo tanto, creo que en aquellas tareas y actividades como es el trabajo sexual, pero también el trabajo textil, el trabajo rural y muchos otros trabajos donde encontramos muchas situaciones de explotación e incluso de trata, lo que tenemos que hacer es garantizar una mayor presencia del Estado. Y eso es a través de la regulación, garantizando derechos, en este caso las trabajadoras sexuales, el derecho a una obra social, el derecho a una jubilación, etcétera. Y por otro lado, la presencia del Estado para garantizar que no haya ningún tipo de explotación y mucho menos, por supuesto, trata. Bien, ahora, bueno, la idea de esta columna, como fue la anterior, es cuestionar algunas cosas o hacer preguntas con respecto a una postura u otra, uh-huh, como para entender mejor esto, como el método científico, ¿no? Una teoría mejor resulta validada cuando mejor se defiende de los cuestionamientos. Absolutamente. Así que, bueno, recopilé algunas y generé algunas otras preguntas que surgen a partir de esta postura, ¿no? Una sería, a ver, en un mundo donde hay tanta desigualdad entre varones y mujeres, por ahí transformar la prostitución parecería ser una forma de naturalizar cierto sometimiento de las mujeres, porque sabemos que la mayoría de las que ejercen la prostitución son mujeres y la mayoría de los consumidores son varones, ¿no? Pensaba en este ejemplo, ¿no? Si en un trabajo tengo una compañera que es hábil en el oficio de la carpintería, por ejemplo, y le pido que fuera del horario de trabajo me haga un mueble, eso no va a ser tomado como un acoso de ninguna manera. Ahora, si le pido un servicio sexual, Obviamente sí, es decir que es difícil en, pensarlo, ¿no? ¿La reglamentación no tendería a naturalizar situaciones así, por ejemplo? Bueno, en mi opinión no. Hay muchas tareas que son relegadas a la mujer en este mundo patriarcal, como por ejemplo las tareas domésticas. Sin embargo, no se nos ocurriría decirle a las trabajadoras de casas particulares que no pueden ser trabajadores de casas particulares, o no les vamos a reconocer la obra social, o no les vamos a reconocer su derecho a jubilarse, un montón de otros derechos que se han reconocido con la última ley de trabajadores de casas particulares, por el solo hecho de que vivimos en un mundo patriarcal. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, justamente para evitar estas consecuencias del patriarcado. Es garantizarle a estas trabajadoras todos sus derechos, y garantizar también, si quieren, alternativas para que puedan elegir otro tipo de tareas. Hay muchas trabajadoras sexuales que eligen el trabajo sexual por encima de otras tareas, como por ejemplo el trabajo en casas particulares. Y lo que tenemos que hacer es que tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora. Me parece que esa es la forma de evitar explotación, abusos, etcétera. Ahora, por ejemplo, ¿no? Sí. Si se considera un trabajo como cualquier otro tipo de trabajo, es decir, se lo reglamenta y no tiene gran diferencia con el trabajo de tarea, o sea, legalmente no se lo considera diferente al trabajo de una tarea de tareas domésticas o de call center o de lo que sea, de trabajo por ahí que tiene una alta carga de estrés, sí. ¿Qué pasaría con aquellas personas que quieren salir de la prostitución, el caso por ejemplo de las personas trans, que la mayoría lamentablemente no tiene opciones, o de las mujeres que están en situación de prostitución o ejerciendo como trabajadoras sexuales y no quieren salir de esa situación y quieren salir, perdón, de esa situación, pero el Estado va a decir, ¿para qué la voy a sacar si ya tiene un trabajo digno que está reglamentado al cual puede acceder a ciertos derechos, ¿no? Porque otros en esa misma situación, en, digamos, por ejemplo, las del call center, que están sometidas a un alto nivel de estrés y quisieran salir de ese trabajo, dirían, nosotros también tenemos el mismo derecho. O sea, ¿por qué el Estado va a generar políticas para sacar a personas de la prostitución si ya tienen un trabajo digno reglamentado? Sí, mirá, yo creo que, por ejemplo, hay muchas personas que quieren dejar de trabajar en casas particulares y desarrollar el trabajo doméstico, porque quieren superarse y hacer otras cosas, porque no les gusta. ¿A quién le gusta estar limpiando la casa de otra persona? O incluso trabajando en otras tareas que tampoco son lindas, como, no sé, trabajar en un geriátrico limpiando el cuerpo de otras personas. Hay muchas personas que pueden querer dejar la tarea que realizan para realizar otras, para superarse, para estudiar, hacer otra tarea. Yo creo que el Estado siempre tiene que ayudar a la gente que quiere hacer algún otro tipo de actividad, superarse en la vida estudiando y haciendo que ver con su estudio, con su deseo. Hay muchos trabajos en este mundo capitalista, muchísimos trabajos que son desagradables, que ¿a quién el albañil le gusta levantarse a las 4 de la mañana para estar a las 6 en una obra en otra punta de la provincia de Buenos Aires? Estar todo el día llevando cosas pesadas, a nadie le gusta eso seguramente. Y me parece que esa es la realidad de un mundo capitalista que ojalá pudiéramos modificar, pero en este contexto lo que tenemos que hacer con ese albañil es garantizarle sus derechos, no quitárselo. Entonces, y si él quiere estudiar y quiere hacer otra cosa en la vida, el Estado siempre lo tiene que ayudar. Al albañil, a la persona que trabaja en el geriátrico, a la persona que limpia casas, a la persona que hace el trabajo sexual, que quiera hacer otra tarea, que quiera estudiar, que quiera desarrollar algo que tenga que ver con su vocación y su deseo, siempre tenemos que ayudar a que eso suceda. Ahora, los que no pueden por algún motivo y tienen lamentablemente que desarrollar la tarea de albañil, digo lamentablemente porque no creo que la mayoría de los albañiles te digan que fue su vocación y que es lo más lindo en la vida, levantarse a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y estar en una obra haciendo tareas que seguramente no son divertidas ni tienen que ver con la vocación de la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué le ponemos tanta carga al trabajo sexual? Sí. En juzgarlo y no le ponemos eso a un montón de otras tareas que son muy duras, que son muy difíciles y que seguramente muy poca gente o casi nadie elegiría para su vida. Me parece que es injusto ponerle esa carga al trabajo sexual. Y me parece que el Estado siempre tiene que ayudar a las personas a que puedan estudiar, a que puedan superarse en lo que tiene que ver con el conocimiento, con aprender, y a que puedan desarrollar su vocación de alguna manera y su deseo. Ahora, la verdad es que la mayoría de la gente, o mucha gente, no puede hacerlo. Y a estas personas no les podemos retirar sus derechos por eso. Lo que tenemos que hacer es garantizárselos. Y al mismo tiempo, si quieren capacitar en oficios, preparar a quienes quieran prepararse para realizar alguna tarea que tenga más que ver con algo que les guste, que tenga que ver con lo que quieran estudiar, con lo que quieran hacer en la vida. Pero no, no es solamente el trabajo sexual que está en esa, esa circunstancia, en esa situación. No solamente el trabajo sexual el que muy poca gente o casi nadie elegiría para su vida. Hay muchos trabajos en este mundo capitalista que son así. Hay muchos trabajos en este mundo capitalista que están en situación de explotación. Hay muchos trabajos en donde hay trata. Ahora, ¿cómo hacemos para revertir eso? Con más presencia del Estado, con más derechos, no retirándole a estos trabajadores sus derechos. Es interesante este planteo que haces, María, porque uno de los argumentos que siempre se escucha es precisamente esto, que esas mujeres se dedican a eso porque el margen que tienen para poder elegir es muy acotado. Es decir, se habla de la falta de libertad de opciones, pero tal cual, lo que vos describís, y uno puede, digo, poniéndose en cualquier otro trabajo, trabajos precarizados y demás, es casi la misma falta de libertad. ¿Por qué crees que se pone el acento en el tema de la prostitución, del trabajo sexual, de la falta de libertad, y no para gente que trabaja en negro en una empresa o en una cooperativa de trabajo? Digo, nosotros tenemos acá en Mar del Plata el ejemplo de las mal llamadas cooperativas de trabajo en el puerto, que es gente que vive súper explotada y trabaja para grandes empresarios que ganan millones de dólares, y realmente el margen que tiene esa gente para elegir otro trabajo es prácticamente nulo. ¿Por qué crees que se pone el acento tanto en el trabajo sexual y no en estos otros trabajos que tal vez tiene el mismo grado de falta de libertad a la hora de poder elegir? Por una cuestión absolutamente moralista respecto del uso del cuerpo y de la sexualidad. Me parece que hay ahí una carga de prejuicio moral respecto al trabajo sexual que no hay en muchos otros trabajos. Ahora, hay muchas otras tareas. Las mismas trabajadoras sexuales, cuando vos hablas con ellas y le decís, mirá, podrías trabajar en casas particulares, y te dicen, bueno, pero yo trabajando en casas particulares gano esto, y trabajando como trabajadora sexual gano esto otro, y trabajando en casas particulares tengo que trabajar todos los días 10 horas para hacer 3/4 del ingreso que tengo hoy como trabajadora sexual, trabajando muchas menos horas. ¿Entendés que ellas hacen sus evaluaciones respecto de eso? Y las comparaciones, no es que, a ver, si vos le decís, ¿qué preferís, ser cantante no sé, de ópera o ser cantante de rock o ser trabajador de soy? Probablemente una lista ser cantante de rock o ser cantante de ópera o ser un montón de otras cosas. Ahora, la verdad es que la mayoría no tiene esas opciones. Las opciones tienen que ver con trabajos que están en las mismas condiciones. Ahora, entonces, reitero, ojalá pudiéramos generar otras condiciones, ojalá pudiéramos cambiar ese mundo capitalista por otro. Eso es una tarea a muy largo plazo que tenemos que trabajar todos, en mi opinión. Ahora, esta es la realidad material con la que contamos. En esta realidad, ¿qué hacemos? ¿Le reconocemos a estos trabajadores su derecho a una obra social, a jubilarse, o las despojamos de sus derechos y las criminalizamos? Porque cuando perseguimos al cliente, cuando perseguimos al que les hace los papelitos, cuando perseguimos al de la imprenta o de la página web que les cuelga sus avisos, cuando les prohibimos por un aviso en el diario, las estamos precarizando aún más, las estamos echando a la calle a desarrollar una tarea mayor. No estamos ayudando a que mejore la situación, estamos viendo la situación de estas trabajadoras que, por supuesto que están precarizadas, por supuesto que están en situación de explotación y hasta de trata. ¿Cómo revertimos eso? Es donde disentimos con las... Hola. El teléfono, ahí vamos a intentar volver a restablecer la comunicación con María Rashid. Interesante, realmente es un debate muy, muy interesante. Atendiendo, ahí volvimos a restablecer la comunicación. ¿Nos escuchás, María? Hola, sí, ¿sí? Sí. Se, por un segundito se fue, estaba justo ahí cuando terminabas ahí esto, no, planteando. Sí, seguí, por favor. Decía que donde diferimos con las abolicionistas y los abolicionistas es en que nosotros pensamos que para revertir la situación de precariedad, de explotación, incluso de trata de algunas personas que desarrollan esta tarea, tenemos que garantizar mayor presencia de Estado y garantizar derechos para estas trabajadoras. Esa es la forma de evitar la explotación y la trata. Ahora, volviendo a este punto de que aparentemente solo hay argumentos que tienen que ver con prejuicios o una cierta moralina, incluso diría que católica o cristiana sobre todo, ¿no? Hay algunos puntos que hacen difícil, digamos, ver a, más allá, sacando esta parte de moral. No por nada la Iglesia Católica es abolicionista. Por eso. O sea, ellos tienen esa posición también. Sí, es más prohibicionista que abolicionista en realidad, pero bueno. Yo creo que son abolicionistas. Ellos incluso tienen un montón de espacios, de conventos, de monjas, que trabajan con trabajadoras sexuales, que hacen asistencialismo en ese sentido, no persiguiéndolas a ellas, sino planteando los mismos argumentos abolicionistas que plantea un sector del feminismo. Ahora, hay algunas cosas, más allá de eso que decíamos, que hacen, digamos, que no sea un trabajo como cualquier otro. Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo determinar cuándo es una jornada de trabajo o cuántas penetraciones y por dónde, digamos, no afectan el físico o la psiquis de la persona? Es decir, o por ejemplo, ¿no? Si una joven de 18 años, porque esto estamos hablando de a partir de los 18, virgen, podría empezar a trabajar o no, porque de alguna manera afecta. Eso no lo diferencia de los otros trabajos, todo lo contrario. Todo lo que vos me estás diciendo son las cosas que discuten los gremios respecto a sus condiciones laborales. Fíjate vos, ¿no? Todo lo que vos me decís, a partir de qué edad se puede desarrollar la tarea, cuántas horas, de qué manera, eso es lo que discuten las organizaciones gremiales. Por ejemplo, hay actividades que son de 6 horas porque son consideradas insalubres. Hay actividades que se pueden hacer hasta determinada edad y tienen jubilaciones anticipadas porque la actividad no permite mayor edad. Hay un montón de condiciones de cómo se tiene que desarrollar la actividad, que son justamente los límites de eso, lo desarrollan los gremios. Y si no les permitimos ser trabajadoras, ser reconocidas como trabajadoras, no les permitimos gremiarse, que de hecho lo han hecho a través de la CTA, por suerte, pero no pueden establecer justamente esas condiciones laborales porque no se las reconoce como trabajadoras, son justamente los gremios los que ponen estas condiciones. Es la posibilidad de ser reconocida como trabajadoras y ser reconocidas como sujeto en una negociación con el Estado, en una negociación con los sectores con los que ellas desarrollan la actividad, etcétera. Ser reconocidas como sujeto es importante justamente para poder negociar esas condiciones laborales y poner límites al horario, a las formas. De hecho, hay países donde eso se ha hecho y tienen condiciones laborales muy establecidas y muy fijas. Para darte un ejemplo, en Holanda, los espacios donde se desarrollan la actividad del trabajo sexual tienen que tener un montón de condiciones que tienen que ver con la salud y la seguridad de las trabajadoras. Para darte un ejemplo, y yo lo he visto cómo sucede, tienen botones de pánico en los lugares donde desarrollan la actividad, accesible para la trabajadora, que hace que en 5 minutos haya un policía en bicicleta en la puerta del lugar donde se desarrolla la actividad. Y te digo que he visto que en 5 minutos está ahí. Ahora, en esos lugares que nombrabas recién, ¿no? Por ejemplo, el caso de Holanda, ¿la mayoría de quienes ejercen la prostitución o el trabajo sexual son inmigrantes? Puede ser que la mayoría sean inmigrantes, sí. Porque eso, digamos, nos daría una pauta. Eso no te dice nada. La mayoría de las personas que realizan el trabajo doméstico en muchos países del mundo son inmigrantes. ¿Eso implica que no les vamos a reconocer los derechos laborales? No. Implica que es una tarea que desarrollan, por un montón de condiciones que tienen que ver con el capitalismo en el mundo, que desarrollan las personas migrantes en algunos países más desarrollados o en vías de desarrollo, tienen que ver con condiciones económicas y del capitalismo que son injustas, no te digo que no, pero eso no hace a que la tarea no sea un trabajo. El trabajo en casa particular es un trabajo con derechos reconocidos. Ahora, hay un montón de mujeres paraguayas, bolivianas y de distintos países de Sudamérica realizándolo en Argentina, que hace que, no sé si la mayoría, pero muchas sean inmigrantes, sí, es verdad. Uh-huh. Ahora, ¿eso qué te dice respecto a sus derechos? Nada. Capaz que todo lo contrario, que tenemos que dar más derechos, uh-huh, reconocer más derechos para garantizar que no haya abusos, que no haya explotación, justamente por la situación respecto de la migración. Pero no, eso no te dice que no tiene que ser un trabajo, que no tiene que ser reconocido como tal. Hay dos cuestiones. La mayoría, muchos albañiles en muchos países son, en la mayoría de los casos, inmigrantes. En Holanda mismo, la mayoría de los albañiles deben ser inmigrantes también. La mayoría de las personas que trabajan en casas particulares también deben ser inmigrantes. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer Holanda? ¿Sacarle los derechos? ¿Decir que no es un trabajo? No, no, no, no, me parece que no es un argumento para negarle los derechos a nadie. Bien, y desde el punto de vista del feminismo, ¿no? Habría dos cuestiones interesantes a plantear. Por un lado, la lucha, digamos, en un contexto social como el de Argentina y de muchos países de Occidente, donde hay un alto índice de violencia de género, donde hay muchísimos feminismos, que tiene que ver, en muchos casos, con ver a la mujer como, o como que el varón ve a la mujer como su propiedad, una cuestión de cosificación que muchas veces refuerzan los medios, ¿no? Y, uh-huh, y acá lo que se está ofreciendo de alguna forma es un, digamos, un servicio, pero a partir de, en la mayoría de los casos, de partes del cuerpo que identifican al género femenino, ¿no? Entonces, habría como una, podría tenderse a ver esto como una comercialización de lo femenino o del género femenino, que podría reforzar esta idea de la cosificación, ¿no? Y por otro lado, si uno ve las luchas feministas, por ejemplo, contra los concursos de belleza, donde se ponen a las mujeres en fila y se las selecciona solo por su apariencia, y la idea es la misma, ¿no? Cosificarlas de ese lado. Y esa es una, la eliminación de los concursos de belleza es una lucha del feminismo que ya lleva bastante tiempo. Acá, digamos, la elección y la prestación del servicio, digamos, el cliente estaría seleccionando también la mujer con el mismo criterio. Es decir, es difícil de ver esto como una lucha del feminismo. No sé si se entiende por dónde voy. Sí, no, la verdad es que creo que, a ver, en muchas tareas se utiliza el cuerpo, en algunos casos de la mujer, porque también te podría decir, hay trabajadores sexuales varones también. Uh-huh. Y, por ejemplo, el trabajo doméstico también es un trabajo que históricamente se ha relegado a la mujer. Ahora, ¿por qué a las mismas feministas que atacan tanto el trabajo sexual no les preocupa que haya tantas mujeres realizando trabajo en casas particulares? ¿O por qué no les preocupa qué pasa con un montón de mujeres que a las que ni siquiera les pagan, que son esposas de familia, y que si vos les ves sus vidas, parecen más esclavas que esposas y felices en un matrimonio o en una familia, digamos? Hay un montón de situaciones donde está el patriarcado y donde se utiliza a la mujer y se cosifica a la mujer. Ahora, tenemos que pelear contra eso específicamente, no contra la tarea en particular que realizan esas mujeres. Y si queremos que no haya trabajo en casas particulares y que no haya gente explotada en las obras de construcción ni en el trabajo rural, bueno, trabajaremos a largo plazo para que esas actividades, no sé, nos las dividamos entre todos. Me parece que es una tarea muy a largo plazo. Ahora, en este mundo donde hay gente que desarrolla estas actividades, que pueden caer en situaciones de explotación, que pueden caer en situaciones incluso de trata, como el trabajo textil, el rural, y también el trabajo sexual, me parece que la solución a esto va por otro lado. Es exactamente el contrario al que apunta algún sector del feminismo con el abolicionismo. De hecho, el abolicionismo es lo que ha funcionado durante todos estos años y estos siglos, te diría, y ha fracasado, terriblemente ha fracasado. Encontramos que las mujeres, en vez de desarrollar el trabajo sexual, están trabajando en otras áreas y son felices porque no desarrollan el trabajo sexual. No, no es verdad. Se encuentran más criminalizadas, más perseguidas. Cuando decidimos sacar el rubro 59, creo que era de... Sí, de Clarín. 69. No sé 59 era, sí. El famoso rubro 59, sí. De un diario argentino. ¿Qué hicimos con todas las mujeres que estaban en el diario? Las tiramos a la calle. Esas mujeres siguieron ejerciendo el trabajo sexual, nada más que en vez de poner un aviso en el diario y hacer una negociación telefónica y tener un lugar privado en cooperativa, con otra persona, o como sea, lo que hizo es ir a la calle a trabajar con violencia institucional, pagando coimas a la policía, con frío, en condiciones terribles. Entonces, las propuestas que hace el abolicionismo lo que hacen es empeorar las condiciones de estas trabajadoras en vez de mejorarlas. Yo creo que lo mejor es que el Estado esté presente, que pueda inspeccionar lugares, todos esos teléfonos que había. ¿Por qué no nos agarró el Estado y fue a visitar cada uno de los lugares y a chequear cuáles eran las condiciones laborales de las trabajadoras, si estaban en relación de dependencia, si trabajaban como autónomas, si las condiciones eran sanas, si había seguridad suficiente? Eso tenemos que ver. No prohibir el rubro 59. ¿Qué soluciona eso? Nada. Lo que hace es que esas mismas mujeres hoy estén en la calle. Bueno, buenísimo, María. La idea era justamente traer posturas de personas bien intencionadas, además, ¿no? Porque siempre atrás de cada movimiento a veces se infiltran personas que realmente buscan otras cosas detrás. Y la idea era que en estas dos columnas que pudiéramos hacer, que se pudieran expresar las ideas, primero sin una discusión visceral que finalmente no termina en nada, sino tratar de exponerlas racionalmente y de esta forma cuestionando algunos puntos para dar la oportunidad de... Hay que reconocer que en las dos posturas hay personas bien intencionadas. Sí, justamente. Tenemos los mismos objetivos, nada más que tenemos distintas miradas respecto de qué es lo que va a mejorar la situación. Y yo eso lo respeto, respeto un montón de feministas que son abolicionistas y personas que son abolicionistas, que las respeto, no coincido con cuál es la solución para esta situación, pero las respeto porque sé que tienen buenas intenciones. Claro, bueno, justamente era eso, mostrar los argumentos de las personas que realmente tienen buenas intenciones para que el oyente tenga realmente más información para poder tomar una postura o por lo menos estar como más consciente de lo que significa este debate. Por último, me gustaría que aclares brevemente, porque ya estamos con muy poco tiempo, la reglamentación que vos estás impulsando o en la que trabajaste, porque acá no se está hablando de habilitar a proxenetas, sino de, creo que, de la autonomía de las que se consideran trabajadoras sexuales. O sea, si podés brevemente explicar eso, ya como para ir cerrando. Sí, presentamos un proyecto junto con AMAR para la habilitación de lugares donde se desarrolla el trabajo sexual, ¿no? Un poco también aprendiendo la experiencia de otros países, como el que te he mencionado, Holanda, poníamos determinadas características que tenían que tener, porque lo que sucede con las compañeras en la Ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de los casos, es que muchas compañeras reciben inspecciones del gobierno de la ciudad y les clausuran a veces sus casas particulares, a veces el lugar donde funciona una cooperativa de trabajo de compañeras trabajadoras sexuales, y se los clausuran porque no tienen habilitación. Pero no existe la habilitación para el trabajo sexual. Entonces les sugieren que digan que son masajistas. Y ella no quiere decir que son masajistas porque no son masajistas. Son trabajadoras sexuales. Entonces nosotros propusimos, ante esta situación, la habilitación para trabajadoras sexuales. Con determinadas características que tienen que tener estos lugares, como te decía recién, un botón de pánico, determinadas cuestiones que tienen que ver con la salud de las trabajadoras, y además establecer algunas inspecciones en distintos ámbitos del Estado para garantizar que esas trabajadoras conocen sus derechos, que saben a dónde recurrir en el caso de que se vulneren, que tienen acceso al sistema de salud y distintas cuestiones que hacen a que la mayor presencia del Estado garantice los derechos de las trabajadoras. Bueno, excelente, María. Un placer. Bueno, espero que nos veamos pronto. Y bueno, un gusto tenerte. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas un gracias, abrazo. María. Hasta luego. Ahí hablábamos con María Rashid. Realmente era interesante, como decíamos la otra vez, un tema realmente que digo, quienes no tenemos totalmente una postura cerrada, tener testimonios como el que tuvimos hace dos semanas con el de Sonia o recién este con María Rashid, es fundamental. Digo, tenemos ahí argumentos muy muy valederos y muy consistentes en ambas posturas. Digo, ahí las escuchábamos a las dos y realmente es muy muy considerable y muy muy muy contundente lo que ambas dicen. Es un debate realmente muy muy interesante, muy profundo. Sí, lamentablemente es difícil de conciliar ambas posturas. Son posturas que realmente no, más allá de las buenas intenciones en ambas, sí, ¿no? Claro. Pero en tantos años de debate no se ha podido encontrar un punto medio. Y bueno, pero hay que seguir intentándolo. Sí, claro. Porque en esa búsqueda está la salud y la vida de muchísimas personas, ¿no? De muchísimas mujeres, sí, en particular. Sí, sobre todo eso, de muchas, muchas mujeres. Debate apasionante, Fer, realmente, nada, un gusto. Te agradecemos un montón que nos des la posibilidad de, a partir de esta columna, plantear estos temas y tener estos niveles de debate que son fundamentales, ¿no? Cuando en tiempos en los cuales los medios, los tiempos y los ratings corren y hacen que se diga y se haga cualquier cosa, tocar temas realmente profundos e importantes con este nivel, nada, te agradecemos un montón. Sí, sobre todo despojados de chicanas y moralinas y malas intenciones, exacto, ¿no? Creo que en este caso convocamos dos personas que justamente son activistas por los derechos humanos y tienen una larga trayectoria, exacto, indiscutible en esa dirección. Exactamente.